preferir la voluntad de Dios, pero fuera del terreno del pecado. No, aquí no se trata de pecado, no, no, se trata de perfección. ¿Cómo se consigue esto? Se consigue con un gran amor a Dios, un gran amor acarrea en su cortejo todos los otros amores, con mucha oración, con mucha mortificación y con mucha humildad. ¿Y cuál es el fruto de esta disponibilidad? Una gran serenidad, equilibrio psicológico, una gran paz, orden interior, alegría profunda, felicidad. Por lo tanto, podríamos poner en el diario: los que quieren la felicidad, que pregunten. Y se les da la respuesta, la disponibilidad que enseña San Ignacio, la llama indiferencia. La disponibilidad. Pero claro está, esta disponibilidad no se entiende sino en un contexto de fe, de muchísima fe, de un gran esfuerzo. Y la gracia de Dios trabaja interiormente en el alma para que se consiga esta disponibilidad, la felicidad. Recuerdo ahora un aviso, un niño que está diciendo: ¿queréis la felicidad en vuestros hogares? Comprad un artefacto eléctrico, una plancha eléctrica, un televisor, un secador eléctrico. Sí, conseguirá la felicidad eléctrica, ciertamente. No, la felicidad no está en las cosas, sino que está en nuestro interior. Está en la identificación de nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿cuál es la tercera manera de humildad? La tercera manera de humildad es una cumbre muy elevada. Dice San Pablo que esto es la locura de la cruz. Yo no me vanaglorío sino en la cruz de Jesucristo, y todo lo demás me parece estiércol. La cruz de Jesucristo. Pero el mismo San Pablo dice que esta cruz es necedad para los griegos, para los paganos, y escándalo para los judíos. Necedad para los paganos. ¿Qué puede entender una persona sin fe de la excelencia de la cruz? Aquí está implicado el misterio de la cruz, del cual vamos a hablar varias veces, porque este es el misterio de los misterios. Desear sufrir. No, no, no. Esto es una aberración, dice el pagano. De ninguna manera. Yo quiero gozar. Aquí están los dos mundos. El mundo pagano y el mundo cristiano. El mundo pagano dice gozar, gozar, gozar. Y el mundo cristiano dice imitar a Jesucristo. Cueste lo que costare, sufrir. Sufrir, pero por amor a Jesucristo. Sufrir por amor a Dios. Este es el misterio de los misterios. ¿Sabéis lo que decía Santa Teresa de Jesús, la grande, la santa, la española? O sufrir o morir. Y Santa María Magdalena de Pasis, ¿qué decía? Yo no quiero morir, yo quiero sufrir. Pero sufrir por amor a Dios. Sufrir para unirme en el cuerpo místico de Jesucristo a fin de salvar almas. Esto es ser cristiano. Aquí se resuelven los problemas. ¿Cuántos problemas resolverías tú, mi querido oyente, si pensaras de esta manera, si sintieras profundamente la cruz de Jesucristo? La tercera manera de humildad. Esto es lo supremo de la perfección. Pero advertid, esto es importante, que toda la vida cristiana consiste en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Dios no nos creó para la muerte, nos creó para la vida. No nos creó para el sufrimiento, sino para gozar eternamente. Y entonces, pero entonces estamos todavía en el momento de prueba. In via fames, in patria satietas, decía San Agustín. En el camino el hambre, en la patria la saciedad. Estamos en el camino, estamos en tiempo de hambre, estamos en tiempo de prueba. y tenemos que ser constantes para conseguir esa gloria en donde nuestras ansias, nuestros deseos de felicidad serán colmados, porque ahí únicamente en el cielo esta tendencia que llevamos dentro, esta sed de absoluto será colmada.